Tiene reposo de 48 horas al menos, así que por eso no está presente. Ella y sus estudiantes, así que pidió muchas disculpas porque es muy estudiosa, tenía su presentación hecha y me dijo que algo vamos a hacer en el Joaquín, así que me parece que es una buena forma de continuar. Por supuesto que veníamos charlando de que somos poquitas personas, pero nos parece que todas estas son excusas para los encuentros, seamos 3 o seamos 10 o seamos 20, eso no nos motiva a bajar el precio a la actividad de ninguna manera, porque incluso cuando pensamos la presentación, la excusa que motivó la presentación fue una nota, desde nuestro lado por lo menos, ¿no? Desde el Centro Cultural, una nota que publicamos en Tiempo Argentino en el verano, donde nos hacíamos preguntas en torno a la enseñanza en tiempos de falsas libertades, se titula la nota. En la nota lo que nos preguntaban, lo que decíamos era, bueno, nosotros venimos enseñando, yo soy profe en el Joaquín también, y en materias vinculadas a derechos humanos, y veníamos enseñando de una manera, para mí, la única, porque es la que venía haciendo hace 10 años, que tenía una serie de supuestos, ¿no? Y el cambio de gobierno nos motivó la reflexión de cómo continuar. Si es que hay algo de ese cambio de gobierno, sospechamos que hay muchas cosas, ¿no? Pero de primera, en febrero, en el medio de la planificación del año, se nos venía inevitablemente la pregunta de cómo serían las aulas desde el cambio de gobierno. Porque hasta el cambio veníamos conversando en las aulas, había temas que enseñábamos de una manera, como yo decía, siempre con un piso vinculado, un piso y un techo vinculado a los derechos humanos que nos condiciona la enseñanza en un sentido para nosotros positivo, por supuesto, y entendiendo que quienes tenemos adelante son sujetos de derecho y estamos ahí para algo. Sin embargo, ya el año pasado, al calor de la campaña electoral, como siempre en los años electorales, o al menos es la experiencia de muchos de nosotros y de nosotras, en los años electorales, en materias al menos como las que nosotros enseñamos, entra al aula de una manera muy particular. La hacemos entrar, entra porque lo traen los estudiantes, entra porque están las paredes, entra porque entra. Y también ese es un piso con el que enseñamos. Nos preguntábamos si tal vez esas prácticas que veníamos teniendo en las aulas seguirían siendo en un contexto en el cual la democracia es puesta en tensión, el Estado se ve puesto en tensión en materias en las que laburamos sobre democracia, sobre derechos humanos y Estado. Desde ya son materias que presumen que todas las materias debería hablarse o deberíamos compartir esos pisos de derechos humanos. Pero bueno, sabiendo que no sucede siempre, al menos en estas específicas nos preguntábamos cómo seguir enseñando que la democracia es disputa política, que la pobreza de natural no tiene nada, que la desigualdad existe porque los mismos de siempre se queda con el producto del trabajo de otros, cómo seguir enseñando, cómo seguir promoviendo sujetos con capacidad crítica y con responsabilidad por quienes los rodean, si ahora desde el Estado se dice que lo mejor que tienen los jóvenes es Ezeiza, ¿no? Esa nota motivó el encuentro con las autoras, encuentro que nosotras agradecemos porque para quienes escribimos no hay nada mejor que una devolución por parte de alguien que lee. Así que ahí conocimos a Marisa y a Betina, quienes en esa reunión de intercambio y de también encontrar puntos en comunes, dijimos, bueno, presentemos el libro en el Centro Cultural. Marisa es profesora y licenciada en Historia. Descubrimos que trabaja sobre la enseñanza de la historia, los materiales escolares y la cultura digital. Betina es docente, asesora pedagógica, capacitadora de la Escuela de Maestros y Maestras, ex CEPA. Cuando hoy buscaba esto y veía el ex CEPA, me acordé de un montón de cosas, también de discusiones que en el Centro Cultural tuvimos frente a ese cambio de nombre y qué iba a pasar con todos estos contenidos. Y Marcelo, colega de Joaquín, eso lo supe hoy también, no lo sabía, así que perfecto, ya otra trama para seguir tejiendo. Él es profesor en historia, docente también e investigador en historia de la educación argentina y latinoamericana en la Facultad de Filosofía y Letras y colega del Joaquín. Termino esta mini presentación diciendo que un poco a razón de por qué se motivó, nos parecía que la actividad era pertinente en el Centro Cultural para seguir pensando esas preguntas con otros. Entendiendo que siempre un libro es una excusa para seguir pensando y también en un momento en el que para nosotros la pregunta por la enseñanza adquiere otra significatividad. No tenemos muchas respuestas, digamos, o tenemos algunas que vamos construyendo, pero no todas, no tenemos respuestas para esas preguntas de febrero. Tal vez haya algo de sostener esas preguntas, como diría Laurence Cornu, que es medio así, y que tal vez responderlas sería trabar esa discusión. Pero sí, por lo menos, nos parece que pensar con otros es la condición para poder seguir en esas aulas y seguir de verdad imaginando cómo hacer para volver a tramar ese lazo con estudiantes que tal vez vienen con otras ideas, que tal vez tienen otros miedos que antes en el aula no estaba, o colegas en donde se habilitan ciertas formas de hablar y ciertos discursos que hasta ahora, al menos abiertamente, no aparecían. Así que, bueno, agradeciéndoles y con esta mini presentación, me dijeron que empieza Marcelo. ¿Está bien? ¿Me escuchan así o prefieren...? Yo les quiero contar algo que es que me pasó, que yo no tengo impresora, y cuando fui a imprimir, lo que había armado, que está armado, no se preocupen, pero está en materiales dispersos acá, porque me equivoqué de PDF y no pude volver a abrir mi computadora porque anda muy mal. Así que todo, pero confío en la situación. Lo primero que quiero hacer es agradecerles a Bettina y a Marisa la invitación. Nosotros hace muchos años que nos conocemos y hemos trabajado juntos. Y cuando se dio la situación, me vino como una catarata de recuerdos de esto, de ir tramando cosas, ¿no? De ir encontrándonos. Entonces hay una cuestión de como si le dijera, de cómo creo que nos fuimos haciendo en el oficio, en esa construcción colectiva y afectiva, ¿no? Que también es tan importante. Yo creo que la presentación de un libro siempre es como expectativa, ¿no? Sobre todo para quien tiene la responsabilidad, y le quiero como bajar el precio en el sentido de que pienso que una presentación es un efecto de lectura. No es otra cosa que eso, que es la mirada de alguien que generosamente los autores invitan y donde uno tiene además posibilidad de decir muchas cosas porque uno lee desde su propia biblioteca, ¿no? De lo que tiene en la cabeza, las preocupaciones que tiene. Lo primero que pensé es algo que dice San Buenaventura, que es un filósofo medieval, teólogo de la Universidad de París, franciscano, que él dice que hay, acá voy a ir al teléfono porque lo tengo acá. Él dice que hay cuatro formas de escribir un libro. Uno es como escriba, dice que es aquel que escribe cosas de otros sin agregar nada. Otro es el compilador, dice que es el que escribe cosas de otros agregando cosas que no son propias. Otro es el comentador, que es el que escribe cosas de otros como principales y agrega cosas con la intención de esclarecer. Y esto es el de las chicas acá, voy a llamar a las chicas, estamos en familia. Que es el autor que dice, quien escribe tanto cosas propias como de otros, pero las suyas como principales y las de los otros para confirmarlas. ¿No? Esto lo dice en el siglo XIII San Buenaventura, ¿no? ¿Cómo? Queremos esa cita. Sí, está acá, que es un libro de Manuel Ecocha, que se llama, ahora voy a leer unas cositas acá, que es un filósofo muy, muy disruptivo en algún sentido. Él hizo su tesis sobre Averroes y él hace la introducción la hace Agamben, y es Agamben quien en el prólogo hace este comentario de estas formas de escribir el libro. Entonces los presentadores somos conversadores, ¿no? Yo creo que lo que el libro, empiezo como a entrarle al libro, ¿no? Lo que propone es un acto de conocimiento histórico, no es una invitación a eso. Pero precisamente Cocha dice que el acto de conocimiento histórico, dice, es un tiempo peculiar. Dice, es el tiempo en que dos tiempos se conjugan y se unen en una relación de cognoscibilidad recíproca. O sea, los dos tiempos se encuentran, ¿no?, y fundan otro tiempo, que es la idea que él dice que es la de ser contemporáneo, ¿no? O sea, uno es contemporáneo en la medida que actualiza un pasado y ese pasado se vuelve activo en el presente que lo recupera, ¿no? Que creo que es un poco también es el concepto de lo que son las tradiciones, ¿no? Que es ese proceso donde uno busca afiliarse en una tradición, ¿no? Y también al filiarse la resignifica. Yo me preguntaba cuando me enteré que habían escrito el libro, cuando hicieron la primera presentación en el Espacio de las Madres, allá en la ex ESMA, yo pensaba, ¿no?, que pensaba en la sensibilidad de ustedes, que sé que la tienen, pero además pensaba en qué sinergia colectiva, ¿no?, qué atmósfera de ideas se activó en un tiempo previo a este tiempo que está como más estallado, el armado del libro, que lo vuelve tan, en algún sentido, tan actual, tan contemporáneo, ¿no?, tan urgente, donde en realidad lo que uno ve es que lo que creíamos que era la construcción de un consenso bastante sólido, muestra como fisuras, ¿no? A mí no me gustaría quedarme con la foto de este momento, no solo para no deprimirme, sino porque me parece que necesitamos como una mirada historiadora, ¿no? Una mirada de gran angular que nos permita pensar que hay movimientos, ¿no?, que hay biorritmos. Y yo creo que algo de ese biorritmo lo proponen ellas en la periodización que arman. Me interesó la idea del título, ¿no? Porque yo me fui con la idea de justicia para armar, pero cuando vuelvo a leer es por armar, ¿no? Las preposiciones hacen lo suyo en la lengua, que tenemos una profesora de lengua. Y nada, y pensaba eso, ¿no?, que es un cada vez. Me venía mucho el verbo insistir, me venía mucho la acción de la insistencia. Me venía la insistencia de ustedes, como esa necesidad de volver a enseñar, ¿no? Pensaba en el libro de Ana Puigros, Volver a Educar, que es un libro que ella escribe en la irrupción del neoliberalismo en Argentina, ¿no?, en la llegada del menemismo y la constituyente del 94, para la constitución del 94. Y nada, y pensaba esto, ¿no? Parece ser que creíamos que las cosas estaban grabadas en piedra, pero no están grabadas en piedra. No están grabadas en piedra. Y no están grabadas en piedra porque me parece que tenemos que poder pensar a la temporalidad como una construcción compleja, ¿no? O sea, en general tenemos una mirada del tiempo como lineal. Incluso hasta quienes lo miran en términos dialécticos lo piensan como, ¿no?, como evolutivo, en movimiento. A veces empezó como una evolución teológica, después secularizada, pero hay algo del pensamiento en relación al tiempo que nos hace pensar en términos de flecha, ¿no? Y me parece que ese es un problema, que es una cuestión didáctica que nos ayuda, pero que es un problema para pensar el tiempo político. Creo que hay temporalidades múltiples, ¿no? Es un concepto que se viene planteando, se viene discutiendo, y esas temporalidades múltiples a mí me es útil pensar que la irrupción más estallada de este tiempo no tiene que ver tanto con una especie de rueda que gira y cada tanto vuelve, sino como algo que siempre está y que hay condiciones de posibilidad para que emerja. Entonces, nosotros, la idea, esto me lleva a pensar que vivimos en distintos tiempos, convivimos con distintos tiempos. A mí, yo uso mucho, cuando doy clase, el ejemplo de la sala de maestros, ¿no? En una sala de maestros conviven muchos tiempos, conviven los tiempos de individuales, convive el tiempo institucional, convive el tiempo social del momento histórico, local, regional, nacional, internacional, pero también conviven las tradiciones en las que fueron educadas los docentes. Entonces, uno puede escuchar una conversación y en pleno siglo XXI emergen conceptualizaciones del siglo XIX, ¿no? Del positivismo. Entonces uno dice, el tiempo es una construcción más abigarrada, más esquiva, más chúcara, podríamos decir, por momentos, y es quizás lo que nos debe ayudar, es mi hipótesis, ¿no? Que nos tendría que ayudar a poder pensar precisamente como un constructo, ¿no? Donde habita siempre. Y cuando digo que habita siempre, esto también me hizo pensar en el concepto de hegemonía, ¿no? De Gramsci, hoy tan extendido, con distinto grado de complejidad y de intención. ¿Qué es la idea de que la vaca nunca está atada, ¿no? O sea, por momentos creíamos que el consenso en relación a los derechos humanos, a un piso básico de, podríamos decir, principio de los crímenes de lesa humanidad, para partir de ahí, ese piso es un piso para muchos de nosotros, hay un pronunciamiento jurídico en relación a eso, que nos permite sostenerlo a pesar de, pero que hay que estar todo el tiempo cuidando ese fuego, ¿no? Que no se apague ese fuego. Yo creo también que pasa algo que pasa en otros pasados traumáticos, y cuando me acordé para la presentación, este libro es un libro muy lindo, de Jordi D. Uberman, que es de todo, es crítico literario, crítico de arte, filósofo. La Universidad del Cine sacó un texto que se llama Remontaje del tiempo padecido, y Didi Uberman, con artículos de Didi Uberman, y traigo a Didi Uberman porque quiero hablar de las imágenes del libro también, y retoma algo que dice Annette Bieviorca, que es una historiadora francesa, que es una especialista en la Shoah, en el Holocausto, y escribe un libro que se llama Auschwitz 60 años después. Y Didi Uberman lo retoma, ese libro, y quiero leerles un párrafo, porque para mí hizo mucha sintonía, diferenciando los procesos, que son distintos, pero tienen algunas cuestiones que se tocan trágicamente, y les leo porque escribe muy bien y es mejor que yo. Y dice, Annette Bieviorca habla con toda razón de una memoria saturada y del cúmulo de sospechas que acompaña cualquier tentativa actual de trabajar otra vez sobre esta zona de nuestra historia. Fascinación perversa por el horror, gusto mortífero por el pasado, instrumentalización política de las víctimas. Los campos habían sido abiertos hacía apenas un año y ese rechazo, esta voluntad de olvido, ya era perceptible. Otra vez, dirán los hastiados, aquellos para quienes las palabras cámara de gas, selección, tortura, no pertenecen a la realidad viva, sino solamente al vocabulario de los años pasados. ¿De qué fue entonces esta memoria tan rápidamente saturada? Bieviorca responde que Auschwitz está cada vez más desconectado de la historia que lo produjo. Sobre todo, Auschwitz está casi erigido en concepto, el del mal absoluto. De forma que el eso de Auschwitz-Birkenau, saturado de moral, está cargado de muy poco saber histórico. Ese saber jamás acabado, que consiste en volver Auschwitz tan legible como sea posible. Es fácil comprender que una memoria saturada sea una memoria amenazada en su propia efectividad. Más difícil es saber qué es lo que hay que hacer para desaturar la memoria por medio de algo que no sea el olvido, para reinventar, en definitiva, un arte de la memoria capaz de volver legible lo que fueron los campos, especialmente necesarios para trabajar junto a las fuentes escritas, los testimonios de los sobrevivientes y la documentación visual, a la que los historiadores comprenden hoy, deben otorgar una atención tanto específica como contextual. Incluso si el material desconcierta, o si su evidencia aparente agrava el peligro de malinterpretación. Volver legible, ya termino, es tal vez renovar cuestiones globales, como cuando Florent Braillard interroga a la solución final a partir de las técnicas y temporalidades de su decisión. A mí esto me quedó, o sea, el libro me dejó picando esto, digamos, fue al, ¿no? Volví a esto, esto lo había leído ya hace un tiempo, y me parece que hay algo del gesto que tiene la escritura de este libro, que es precisamente, o por al menos yo lo conecto de ese modo, es volver a ser legible ese proceso, ¿no? Es salir de la palabra vaciada, de la consigna, ¿no? De la consigna que la consigna nos une en determinados momentos, pero nos impide seguir pensando ¿no? En términos políticos y pedagógicos. Porque yo creo que el libro tiene dos cuestiones ahí importantes. Una es una preocupación política. Y digo político-historiográfica, diría, ¿no? Digamos, o epistemológica, ¿no? O sea, es cómo reponer la historia, ¿sí? Claramente en clave política, cómo explicitarla. Pero además el libro tiene otra columna, lo sostiene, que es el trabajo y la expertise que tienen tanto Marisa como Bettina en la enseñanza de las ciencias sociales y de la historia. Hay una preocupación didáctica, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que es importante el libro porque, digamos, son autores que conocen el paño, que trabajaron mucho en eso, que trabajan en la transmisión cultural de eso también, ¿no? Y me parece que ellas hacen un ejercicio interesante ahí, en términos didácticos, que es la periodización. Y cuando digo la periodización, me refiero a una construcción compleja, que no es un alineamiento de acontecimientos en orden cronológico, sino es pensar la periodización como una hipótesis de trabajo, ¿no? Una periodización no es una construcción acabada, sino que es una construcción que hacen, en este caso, las autoras, ¿no? Donde lo que están planteando es en dónde ellas se están parando para reconstruir este relato histórico, ¿no? Que es un relato que me parece interesante porque vuelve sobre acontecimientos, incluso sobre acontecimientos, yo le contaba a Marínez, amiga mía, que está acá, gran actriz también, no tenemos todo el tiempo la memoria de todo en la cabeza. Y a mí me voy a decir algo que un poco me da como pudor, pero yo digo, claro, Julio López. Porque el registro de la memoria de traumática es, digamos, que era como más coagulado en la dictadura, en términos de sentido común histórico. Y yo creo que la desaparición de Julio López, en este momento histórico, la podemos leer distinta, ¿no? La podemos leer como posible. Lo que nos parecía imposible, hoy nos acerca una posibilidad. Y digo, qué importante, ¿no? Esto de volver a plantear la historia, volver a enseñar. Lo mismo que la complicidad civil, ¿no? Empresarial, eclesiástica, ¿no? O sea, poder pensar que, digamos, que el mal absoluto, hablando de también del caso de la Shoah, que el mal absoluto es absoluto porque atraviesa el conjunto de la sociedad, ¿no? En general hay grados de responsabilidad, obviamente, ¿no? Pero digo, hay un guiso que se cocina que preferiríamos, ¿no? Yo creo que hay como una defensa, pero si empezamos a pensar, podemos ir desde el asesinato hasta la aquiescencia, ¿no? Sí, sí. Hay niveles de complicidad y de responsabilidad que nos atañen como sociedad, ¿no? Y lo que me parece que el libro también tiene dos cuestiones. ¿Cómo estoy con el tiempo? ¿Por ahí me estamos? No, estamos. Bueno, hay dos cuestiones a mí que me interesó la cuestión de del planteo de la periodización. Pero la otra cosa que me interesó también es que ellas como que reconstruyen un glosario, ¿no? El libro también tiene un glosario. Es un conjunto de palabras, de conceptos que tenemos naturalizados, pero que como sociedad lo aprendimos en ese periodo que ellas trabajan, ¿no? Por ejemplo, errores, excesos, teoría de los dos demonios, obediencia de vida, punto final, apropiación, apelación, crímenes de lesa humanidad, impunidad, inconstitucionalidad, ¿no? Yo básicamente me detuve en esos, porque me parece que ahí hay una constelación de conceptos que ellas vuelven contemporáneos. No porque no estén en el imaginario social, sino porque parece que el impacto funcionara como más en sordina, ¿no? Más con menos fuerza. Y la otra cuestión que a mí me dejó así conmoción, digamos, al leerlo, que es la idea, por lo menos es lo que yo interpreté, ustedes dirán, me dicen que no y está todo bien, que es la idea de que la verdad es una construcción, ¿no? O sea, que no hay una verdad absoluta. Uno puede decir, sí, hay una verdad porque hay desaparecidos, hay campos que sabemos. Pero yo digo la verdad en el sentido de construcción, no de invención en el mejor sentido, ¿no?, de la palabra invención, no de engaño, sino invención en el sentido productivo. Porque los hechos no vuelven. O sea, lo que sucedió no vuelve como hecho. El hecho ya sucedió. Pueden pasar otros, pueden pasar hechos similares, pero no vuelven esos hechos. Lo que hay es un combate de verdades que se construye, ¿no? Entonces, esa idea de verdad absoluta, me parece que ellas la dinamitan. Y es interesante porque no la dinamitan desde el lado de los opresores, como decimos en términos benjaminianos, ¿no?, sino del lado de los oprimidos, ¿no?, del lado de los muertos que vuelven a morir cuando no hay justicia, ¿no? Y la última, con esto cierro, me impactó también una figura que se declina social, creo que se declina de distinta manera en el libro, que son los hijos. ¿No? El libro habla de hijos que parieron madres, el libro habla de hijos que se desafilian de sus padres genocidas. El libro habla de hijos que ya son padres, ¿no? Ese panorama así diverso, también pensé la idea de hijo como la idea de prospectiva, ¿no? Me parece que en ese sentido hay una mirada utópica, ¿no?, de proyección de búsqueda de una sociedad mejor. No quiero hablar de futuro, porque futuro me parece que es una dimensión que es demasiado determinista. Tenemos un devenir por adelante, y me parece que los hijos tenemos que apoyarnos y confiar en los hijos. Al fin y al cabo, este libro está hecho por docentes, y los docentes lo que hacen es poner en contacto las viejas generaciones con las nuevas, ¿no? Yo digo que el docente es no es muy materialista lo que voy a decir, el docente es como una especie de medium, ¿no? Es una especie de, que pone en contacto a los muertos con los vivos, ¿no? Y recupera, ¿no?, los legados de esos muertos. O sea, esos muertos viven porque hay vivos que los activan, ¿no? Y a mí me gusta mucho esa idea de la transmisión cultural. Obvio que no te íbamos a cortar si sos el que preparó la presentación para un libro. No hay nada más lindo para mí que escuchar a alguien que leyó. Así que yo no lo pensaba cortar. Bueno, no importa. Va, no sé, pero estamos acá pasándola bien. Vamos a disfrutar, ¿no? Bueno, y vamos a las autoras. Gracias por la invitación, por compartir este momento. Muchísimas gracias, Marcelo, por tus palabras, porque... creo, compartimos, que nos identifica absolutamente. Y además creo que cada lector también pone mucho de lo suyo, digamos. Y a mí también me encantan las historias lectoras, así que yo trabajo mucho alrededor de eso. Chusmeo todo lo que en el colectivo la gente está leyendo. O sea, digo, me encantan las historias de libros, así que agradezco mucho. Bueno, les contamos un poco de qué va el libro primero, y habíamos preparado algunas actividades, como no somos docentes también, nos parece. En realidad, en los talleres que nosotros venimos desarrollando para las presentaciones, es algo que también nos permite compartir con la gente esta sensibilidad de la que hablaba Marcelo, y que poner en común lo que nos pasa y cómo vamos atravesando esta etapa de la que trata el libro, ¿no? Bueno, Marisa y yo trabajamos hace muchísimos años juntas como formadoras de docentes y capacitadoras de docentes, y también hemos escrito de manera compartida tanto para docentes como para niños y niñas, pero más en formato escolar. Y bueno, decidimos escribir un libro de divulgación, si bien tiene mucho, lo que Marcelo decía, de una mirada muy pedagógica o didáctica, no es un libro escolar. Y bueno, preocupadas también en el momento en que pensamos el libro, lo pensamos primero como una colección acerca de la democracia, pensando los 40 años de democracia, pero no solo eso, sino pensar en la formación democrática y pensar en la democracia no como un concepto abstracto, sino como forma de vida. Habíamos pensado algunos ejes posibles para tomar, y bueno, el primero que desarrollamos, por ahora es el primero, es una colección, veremos si sigue o queda en esta producción, tomamos el eje de la justicia. Pensando en la justicia como eje para analizar desde la democracia la dictadura. Entonces, el proceso de justicia en relación con los crímenes de lesa humanidad y todo el proceso, así como pensado desde una periodización, como en las distintas etapas en que fuimos viviendo todo el proceso democrático, cómo se llevaron adelante los avances y retrocesos en este proceso de justicia. Nosotras pensábamos algunas cuestiones en relación con los materiales que ya existen, digamos, que circulan entre niños y jóvenes, y justamente algo de lo que vos planteabas en términos de la saturación, ¿no? Lo pensaba, digamos, en diálogo con Diego de Huberman y con las imágenes, pero también pensábamos que había muchos materiales que hablaban de la dictadura y pocos o casi ninguno que hablaban de la democracia. Y esos materiales, cuando hablaban de la democracia, lo hacían más como en el sentido del deber ser o en conceptos en los que se describían las formas de gobierno, quiénes participan, etcétera, etcétera, cuáles son los derechos y las obligaciones. obligaciones, digo, pero no mostraban los procesos de construcción democrática. Por otro lado, también es cierto que el año pasado se cumplieron 40 años de democracia, ¿sí? y en ese sentido hubo en las escuelas, en el mercado editorial, digamos, en diferentes ámbitos, una preocupación o una producción en función de eso. Nosotras somos bastante críticas del modo en que algunos temas a veces ingresan a la escuela más en formato femenino, que tiene como una limitación bastante importante. Pensábamos que, si bien este libro nace también en ese contexto, debía tener otra vida y otros usos, ¿sí? También nos pasa, y acá hay algo que recupera también Marcelo en relación con esto de un libro urgente, que nosotras veníamos pensando en que había algunas cuestiones, de hecho yo trabajo también en la Facultad de Filosofía y Letras en relación con la enseñanza de la historia reciente y la historia de la enseñanza de la historia reciente, y el tema del negacionismo, del cierto relativismo de la dictadura también estaba presente. Y eso también a nosotros nos preocupaba, era algo que nos llamaba para pensar que de todos los libros que podían formar parte de esa colección, este fuera el primero. Y que Justicia por Armar fuera, creo que hay algo de la tapa también, ¿no?, del libro en ese sentido, que habla de un proceso abierto, de un proceso, digamos, en el que las memorias siguen en conflicto, siguen produciendo, ¿no?, ese rompecabezas, esa idea de vínculo intergeneracional que también aparece en esas manos de la tapa, es como bastante claro. Nos pasó, digo, subrayo esto, que a nosotros nos gustaba la idea del libro urgente, pero más queríamos también como transitar más allá de eso, porque si no, el libro urgente parecía que era algo bueno para este momento, para este, digamos, casi como un antídoto, ¿no?, para estos tiempos, pero y además, como planteabas también, Marcelo, esta idea de salir de la consigna para poder pensar la enseñanza, ¿no? Y también las preguntas que vos planteabas, porque nos pusimos en contacto, justamente esa preocupación por cómo pensamos la enseñanza hoy, ¿no? Y todas esa serie de preguntas que vos planteabas en el artículo, nosotros dijimos, wow. En realidad nos pasaba que cuando te leíamos en el artículo decíamos, pero está pensando lo mismo que estamos pensando nosotras. Entonces, era eso lo que nos llamó. De hecho, no nos conocíamos, de decir eso, no nos habíamos puesto de acuerdo, y eso fue, digamos, deriva en este encuentro y es muy bueno. Sí, productivo, es valioso el intercambio. Quiero agregar un comentario fundamental para nosotros, que fue el asesoramiento de la doctora Marina Franco, especialista en el tema, que nos acompañó durante todo el proceso de escritura, y ella fue leyendo y acompañando en todo este tiempo, así que digamos, la rigurosidad también con la que fuimos trabajando tiene que ver también con su acompañamiento. Contamos un poquito, pasamos a la siguiente diapositiva, cómo está organizado el libro en esta idea de periodización de la que mencionábamos. Los capítulos se organizan teniendo en cuenta estos periodos. El primer capítulo, igual está un poco oscuro, pero después les vamos a pasar los libros para que los vean. ¿Cómo fue desde el fin de la dictadura hacia el inicio de la democracia, pensando en la crisis de la dictadura y la caída, ¿no?, pensando en la crisis económica que se estaba viviendo, y cierra con la guerra de Malvinas y la caída de la dictadura? El siguiente capítulo, que tiene que ver con el inicio de este periodo democrático, como tomando como eje el juicio a las juntas como este momento fundacional de la democracia, y que fue lo que permitió estos primeros avances sobre el conocimiento y también esta construcción de la verdad, ¿no? De poder sacar a la luz aquello que había sido desconocido para muchos en la sociedad. Luego, bueno, ¿cuáles fueron las distintas leyes que fueron planteando los frenos al avance de la justicia? Todo esto también pensado no solo desde el lugar del poder judicial, sino desde tanto los movimientos sociales, el contexto y los distintos también del poder ejecutivo, cuál fue el lugar que iban ocupando y que y el desarrollo de los acontecimientos que se iban dando, todas las presiones que venía recibiendo Raúl Alfonsín en desde el inicio del juicio a las juntas, y en el capítulo cuarto, donde se retoma el proceso de justicia y vuelve a avanzar. O sea, a lo largo de todo el recorrido se van viendo avances y retrocesos en este proceso. Y en el último capítulo, que se corre un poco de la periodización, tiene que ver con este reconocimiento mundial, el lugar de la Argentina en cuanto a la producción de los juicios y las posibilidades de Argentina en relación con otros países de Latinoamérica y con España. Ahí quería agregar algo en relación con este último capítulo. Nosotras pensábamos con mucha fuerza la idea de que algo que en realidad trabajamos en los espacios de enseñanza, que la Argentina es paro en términos de reflexiones en torno a la reparación de los crímenes de la dictadura, y eso también se explica en relación con el primer capítulo, ¿no? Digo, en la Argentina hubo un derrumbe del poder militar que permitió otras, digamos, que no les permitió negociar en realidad a las Fuerzas Armadas, como sí en otros países. Como sí sucedió en otros países latinoamericanos y aún España, y que al mismo tiempo necesitábamos poder reconocer la diferencia de la Argentina, poder, es una invitación también a comparar con otros países de América Latina. Nos pasaba la vez pasada, hicimos una presentación de este libro muy chiquitita en un espacio acá en la ciudad, que es un profesorado que está en Barracas, en la villa 21-24, pueblos de América, y la mayoría de quienes estudian en ese espacio son futuros docentes que vienen de una experiencia migrante. Entonces decíamos nosotros, bueno, el siguiente libro de este, digamos, debería recuperar las historias de la dictadura de todos estos países de los que conocemos muy, muy poco. Bueno, acá hay un mapita nada más como para abrir sentidos en ese sentido, pero que considerábamos como más importante. ¿Una más? Y en ese, la línea de tiempo, vos hablaste mucho del tiempo, ¿no? Digo, no quiero repetir, ¿sí? Solo plantear que en general nos pasa que hemos trabajado con esta línea del tiempo con muchos chicos y chicas en las escuelas, y también con muchos adultos que fueron lectores del libro en estos diferentes encuentros más situados, en espacios más pequeños, y nos resultaba muy interesante no solo reconocerse en esta multiplicidad de historias, sino pensar qué le falta a esta línea de tiempo que tiene que ver con los procesos locales de cada espacio, ¿sí? Digo, es también como una ayuda a memoria, un ubicarse, ¿no? Cada uno ubica historias familiares, ubica historias personales en esta línea de tiempo. Organiza también, organiza el propio tiempo. Y nos parece que también es una lectura que se puede hacer en relación con los capítulos, ¿no? Y una invitación a trabajar los hechos, pero también las duraciones, ¿no? Algo que nos preocupaba particularmente. Uno podría trabajar, bueno, cuánto tiempo pasó entre la asunción de Alfonsín y el juicio de las juntas, o cuánto tiempo pasó entre las leyes de impunidad y la primera vez que se establecen los juicios vinculados a los robos de bebés, por ejemplo, que es un parteaguas en ese sentido. Y hay como muchas duraciones, ¿no? Uno podría trabajar también la vida de los propios actores, ¿no? Digo, de las madres, de las abuelas, justo ahora que casi ya no quedan abuelas, nos parecía como interesante esto, trabajar distintos elementos del tiempo histórico, ¿no? No solo la sucesión, no solo la periodización, sino también la duración. La experiencia del tiempo, ¿no? La experiencia del tiempo. Bueno, dice, hay tiempos que parece que no sé, yo pienso, por ejemplo, el 73. O sea, para mí como son un montón de años. Digo, pasaron muchas cosas, ¿no? Digo, también si miramos esa línea, ¿no? O sea, como que hay momentos de eso que el tiempo es como que se condensa mucho, ¿no? Mucho. Parece que en poco tiempo sucedieron muchas cosas. Sí. Al mismo tiempo después nos dábamos cuenta que de pronto acá nosotros empezamos a relatar en el 79, porque el libro empieza a relatar en el 79, pero había momentos que había que ir un poquito más atrás. Bueno, pero eso sucede siempre con todos los materiales, y en realidad siempre un material es una invitación, y puede un libro hable a otros libros y a otras historias. Sí, también nos permite esta idea de avances y retrocesos y poder pensar cuáles fueron los periodos en los que se permitió el avance de la justicia y en cuáles hubo más retrocesos. Depende de las... Le podemos hacer un montón de preguntas a la línea y nos permite también buscar explicaciones. Si fue corto esto que planteaba Marisa, cuánto tiempo pasó entre un hecho y otro, nos permite después preguntarnos por qué es ese breve tiempo, por qué esa extensión. Entonces nos permite seguir buscando. Por otro lado, digo, hay algo también que aparece que tiene que ver con cómo nombramos los tiempos, ¿no? Que también es un posicionamiento, digamos, político, historiográfico, ¿no? Tiempos de investigación y justicia, tiempos de impunidad, nuevos tiempos de investigación y justicia. Nosotras creíamos que teníamos que poder transmitir la idea de que la justicia y la investigación venían asociadas, además de la existencia de múltiples actores sociales que pugnaron porque haya o tiempos de investigación en justicia o tiempos de impunidad, ¿no? En tiempos que también la justicia está bastante desbaratada, digamos, mal vista, pero esto que vos planteabas antes, Marcelo, de la construcción de la verdad, nosotros decíamos, bueno, el 24 de marzo es memoria, verdad y justicia, pero hay que ver cómo se construyó esa memoria, verdad y justicia, y nosotras necesitábamos poder ampliar y trabajar en relación con eso. Sí, bueno, un poco la idea de pensar la justicia como investigación, con eso le dimos bastante fuerza. Pensar también los juicios por la verdad en los periodos de impunidad, donde nos permitía sacar a la luz los hechos. O sea, la justicia sigue investigando, pero no son posibles las condenas, ¿no? Hoy en día también hay algunos juicios que están avanzando donde no se pueden dar las condenas porque ya quienes deberían ser condenados murieron. Entonces, pero eso igualmente permite que la justicia avance, ¿sí? Entonces, que haya reparación. Pensada en el sentido de reparación y en el reconocimiento del derecho a saber la verdad, ¿no? En ese sentido. Volvemos un poquito. Ah, está justo. Agrego una cosa antes, sí, que también para pensar los tiempos se me vino toda la discusión en torno a lo imprescriptible, a lo imprescriptible de las causas, para pensar los tiempos. Porque ahí se nos impone, menos mal, otro tiempo. Más para pensar también los efectos de esos procesos en el presente, pase la cantidad de años que pasen desde el momento en que sucedieron y que no vuelven. Por eso ahí también el tema de los conceptos claves. Claro. Digo, la idea de que bueno, son, pues, de lesa. Sí, pues, y también pensar que, digamos, que en todo este tiempo hay muchas miradas distintas en relación con los conflictos por la memoria. Entonces, por ejemplo, poder trabajar quién es el responsable de la violencia, qué es la teoría de los dos demonios que se da por hecha, qué pasó con esa teoría de los dos demonios en diferentes momentos. Acá no llegamos a solo definimos, ¿sí? Pero un mediador adulto podría estar trabajando sobre esas diferencias. Digo, ¿qué pasa hoy con esa teoría de los dos demonios recargada, dicen algunos autores, y qué pasó en la década del 80, en los 90, con esa cuestión, y cuál es la diferencia con el posicionamiento del terrorismo de Estado, ¿no? Digamos que es un concepto que en realidad también aparece, pero que no tuvimos como... creíamos que no teníamos la necesidad, digamos, está definido, pero no verlo a través del tiempo. Sí, un poco la explicitación de los conceptos que estén presentes en estas pastillas también era intencional, también para brindar herramientas a aquellos adultos que median, ¿no? Y poder acercar estos sentidos con más claridad para que estén disponibles, ¿no? Me gustó la idea del glosario, como la idea del glosario es bien de manual, digamos, ¿no? Acá nos teníamos que correr un poco eso, pero efectivamente esa conceptualización tenía que estar. Pero es una buena posibilidad de construcción del glosario, que no esté en el libro explícito, permite ir pescando esos conceptos. Sí, sí. De hecho, vos los construiste, ya construiste un glosario allí, digo. Por otro lado, hay algo que también buscamos en el libro que tiene que ver con la organización de los capítulos que aparecen en alguna de las otras diapos, ¿no? Que es después de esta. Ahí está. Cada anterior es ahí. Cada capítulo inicia con una serie de preguntas, ¿sí? Consideramos que algunas preguntas son más bien descriptivas, otras preguntas son más explicativas, pero son preguntas que abren, que tal vez, por ejemplo, en el capítulo hay uno y una pregunta sobre cómo fueron posibles los juicios, que en realidad no se contesta solamente en el primer capítulo, sino que se van respondiendo a lo largo de todo el libro, pero es una pregunta muy importante para pensar ese proceso. Nosotros en ese sentido, que vos planteabas, claro, el sentido didáctico, digamos, si bien no, es como nosotros pensamos la enseñanza, abrir con interrogantes para poder después ir buscando respuestas a través de las diversas fuentes. El libro presenta explicaciones, pero también las imágenes que están en el libro seleccionadas en función de las explicaciones que queríamos dar y cómo las propias imágenes son también textos a leer, ¿no? No son ilustraciones. De hecho, esta imagen, esta fotografía, nosotros en la actividad que proponemos para pensar sobre las imágenes, en la mayoría de los espacios donde las presentamos no tenían idea de qué se trataba, no sabían de la existencia de ese punto final, no lo podían vincular con la presidencia de Alfonsín, era como Alfonsín puso punto final a la dictadura, o sea, está bueno, digamos, por un lado, esa apertura de poder pensar esa imagen, cada uno qué idea tiene, pero bueno, nos permite después ir a las lecturas para poder ir encontrando respuestas. Ahí yo quería agregar alguna cuestión, digamos, Sontag dicen que nosotros recordamos en imágenes, ¿no? Y a su vez nos pasó que cuando trabajamos con las imágenes en las presentaciones y en los talleres que vamos armando, hay mucho reconocimiento de historias detrás de cada foto, ¿no? Historias personales, historias familiares, algo que esto decía yo antes, pero a su vez hay como una sorpresa por algunas fotos que no son las fotos que siempre vimos sobre estos temas. Y en ese sentido, un trabajo muy arduo que hicimos de selección de las fotografías, que en realidad nos tocó hacerlo a nosotras también, a veces en espacios editoriales más en editoriales más grandes y con otros recursos, ¿sí? Ese trabajo se solicita y uno elige entre las opciones que les dan. En este caso teníamos que buscar imágenes posibles de ser publicadas, que fueran de libre acceso, pero tuvimos mucha libertad también para elegir las imágenes. Y hay mucho del archivo de Mónica Fassenberg, que es un archivo público, y algunas perlitas como esta, por ejemplo, que para nosotros tiene como mucha ternura esta foto, ¿no? De pensar a las madres en, y esos rostros, esa preocupación. Y el diario, ¿no? Porque sí, yo pensaba también las nuevas generaciones, ese acto tan para nosotros que es una persona abriendo un diario, ya es casi como una pieza de museo, digamos, porque todo el mundo ya se entera de otro modo de la noticia, ¿no? Como viejo. Exacto, tiene como algo de... Sí. A ver, pásame... No, la siguiente, acá. Entre las fotografías y acá destacamos también otros actores, ¿no? Que seleccionamos también especialmente, y esto que planteaba Marcelo también, esta mirada sobre los hijos, ¿no? Eso, la verdad que este colectivo de historias desobedientes, que son los hijos de quienes fueron genocidas y que tomaron distancia y se oponen a las historias de sus propias familias, entonces, bueno, también de distintos países, ¿no?, que se han juntado y que además también recorren las escuelas, dan talleres. Y de hecho, digo, en agradecimiento por la sesión de esta foto, nosotros les entregamos un libro a este colectivo y hay mucho valor por parte de ellos del libro, porque en ese trabajo que van haciendo en las escuelas están llevando el libro como modo de contextualizar su propia historia. Eso fue lo que nos contaron. Queremos que la cuenten públicamente. Por ahora ese fue nada más que un intercambio de WhatsApp, pero estaban como muy contentos porque también lo convirtieron en instrumento, digamos, el libro. Así que, quiero decir también que esta es una de las fotos que es más elegida. Nos abrimos a... Sí, es el actor social menos conocido, claro. Digo, es interesante también la apertura latinoamericana que plantea esta foto y que dialoga después un poquito con el capítulo 5 que reconstruimos en el mapa los modos en que América Latina, digamos, reparó los crímenes de sus dictaduras, ¿no? ¿Qué tiempo tenemos? No, estamos. Me quedé pensando en lo joven de la foto también, que como que imagino que puede atraer también porque se ven jóvenes, pibes, pibas, un poco en contramano a la idea de dictadura, abuelas, o dictadura que hace un montón que pasó y no... Sin embargo, acá aparecen como sujetos más, tal vez más cercanos a los que están leyendo. Sí, ¿no? Hay algo ahí de la impresión, o sea, en blanco y negro. Es muy libro. Será de dos años, de hace dos años, no sé si fue el de la legislatura. Sí, es de hace dos o tres años. Sí, suena Avenida de Mayo. Sí. Hay algo ahí que no puede verse, digamos, el libro iba a ser impreso en colores y finalmente no, por contexto, que no vamos a necesitar explicar. Uno puede ver también una historia con esas fotos cuando están en colores, claro. Y es diferente, pero también uno puede reconstruirlo eso de otro modo, ¿no? Digo, con otros detalles. Julio López en colores. En color. Sí. No, y además no sé si el colectivo tendrá otra aparición en algún libro ya. Tienen varios libros, tienen por lo menos dos de mira. Ellos que cuentan sus historias. Claro, pero no, en libros de otros, eso, como ustedes recuperan. Un poco. De otros. Y por eso para ellos debe ser re valioso también, sí, porque pienso en libros que hicimos en otros contextos, en la PDH, en la Asamblea Permanente, lo que habíamos charlado, que nosotros cuando hicimos un libro con la historia, como La Verdad, la Memoria y la Justicia, y en la memoria que recuperamos la historia de los organismos o de los movimientos, estrés desobediente ni existía. Ahora tendríamos que ponerlo, obvio, claro, que tenemos que ponerlo. O los nietos. Los nietos de los hijos. Ahí uno podría pensar también, hay algo que aparece más hacia el final, que nosotras queríamos un poco más avanzar. Un poquito más. Ahí. Justamente. Mucho de lo que hemos conversado acá tiene que ver con pensar que esta es una historia que está viva, que está presente, que se sigue escribiendo, ¿no? Y nos fueron pasando algunas cosas durante este año que pasó, el 2023, pero que podríamos seguir relatando ahora, ¿no? La primera cuestión era intentar parar las rotativas porque había aparecido un nuevo nieto y el libro iba a quedar viejo en términos de... El dato, la cantidad de 132 encontrados. Bueno, eso no fue posible, pero sí hay varios hechos, como ven acá, digo, el tema de haber declarado Patrimonio de la Humanidad a la ex ESMA, la figura de Marilyn, que está en la ilustración. En la ilustración del capítulo 5, que fue reconocida por la UBA doctor honoris causa, y todo este debate, que me parece que es un debate súper importante respecto de qué hacemos con el negacionismo, que acá está planteado en dos noticias, ¿no? Digo, el pedido de penalizar o sancionar el negacionismo o la intervención en el mismo sentido que planteaba Abuelas en relación con los contenidos de Google. Podríamos pensar en otros también, digo, en los últimos meses las causas vinculadas con los niños como víctimas están avanzando muy a poquito. Empezaron a circular algunos testimonios, incluso en los medios de comunicación. No podría decir, bueno, nos queda un actor más, ¿no? Para recuperar una víctima de la que en general no se habló, eran más siempre testigos, ¿sí? Pero... De hecho, el Olimpo hizo hace poco una muestra que se llama algo así como si estuvieron acá, no recuerdo con exactitud, o acá también estuvieron, y que recuperan esas historias de los niños. Bueno, vuelvo a esto, ¿no? Un libro siempre abre y uno va pasando el tiempo. Este parece un tiempo bastante acelerado en este sentido. Lo que me gustaría subrayar también en relación con esta cuestión del negacionismo es que es también como la gran pregunta sobre la enseñanza hoy, ¿no? Y en algunas presentaciones nos decían, bueno, podrían haber puesto algo más sobre sobre pistas, sobre, digamos, básicamente en relación con la discusión de los 30.000, son 30.000, no son 30.000, ¿cómo es? Nosotros vimos un poquito antes de agosto, del avance, digamos. Creo que escribimos sabiendo que este era un problema, pero más subterráneo, pero al mismo tiempo hay algunas pistas en el libro para empezar a dar respuesta, salirse de solo la bandera de los 30.000, obviamente reconociendo esa bandera, pero poder empezar a generar algunos argumentos para responder al debate sobre las cifras, ¿no? Así que... damos algunos argumentos. Exactamente, damos algunos elementos. No nos quedamos en la consigna, porque nos parece que es necesario esas explicaciones. Pero bueno, por supuesto que también son algunas pistas para que otros también avancen y puedan construir sus propios argumentos. ¿Podemos? Sí, estamos ahí. No sé si lo que tengo tiempo para que hagamos algo con, ¿sí?, con las imágenes. Sí, invitarlos y escucharlos un poquito. Sí, lo que solemos hacer, que esto que les decíamos, de un poco de intercambio, si quieran recorrer, ¿se ve bien? ¿Sí? Para poder mirar las fotos, o sea, mirando las fotos que recorren el libro, si cada uno, cada una quiere elegir alguna y pensar, pensar por qué la eligieron o qué preguntas se harían, o si no la conocen, preguntar sobre, sobre esa foto, y también pensarlo en conjunto, ¿no? Si miramos todas las fotos, que nos sugiere ese recorrido. Claudia va a querer, ya la conozco, en cuanto esté bien les va a escribir. Pero además, bueno, es que las materias nuestras son re para, se re puede. ¿Qué edad en Sociedad de Derechos Humanos? La de tronco de la formación común, general, sí. Formación ¿y, general. ¿Y en qué profesorado? En Geo. Pero como vienen de todos los profesorados, o sea, de dentro de sí, podés tener. De hecho, no, o sea, de Geo tengo ahora, ponerle un tercio, el resto son todos, como siempre. De inglés, de literatura, de matemática, de biología. Los de biología son espectaculares para pensar para estas cosas. Como que traen esos saberes que suman para abrir. ¿Y vos en qué materia de historia? Estoy de Educación Argentina, en profesor de ciencias. Claro, porque la asistente de educación nuestra, Julia, se recibió. La última materia la dio con vos. ¿Julia qué? Morena Guido. Ah, Julia, sí. Julia. La ubican a Julia, la hija de Miriam Pensada. La hija política. La hija política. La, claro. Miriam Pensada. La pareja sí. De Julia es Santi, el hijo de el Miriam. El hijo de Miriam. Exacto. Y claro. Sí, cierto. Lucía, que es la hija de Miriam. Claro. Claro. Hablamos claro, todo lo que es tener de. Que es la nuera, la ¿cómo se dice? La suegra. Todo lo que tenés de suegra, claro, como ella va a cualquier lado, hago sola. Yo pensaba también para otro libro. La idea de lo sonoro, del archivo sonoro, pensaba. Que yo vengo siguiendo mucho a Lucrecia Martel, como viene pensando el sonido, y cuando vi la Zona de Interés, la película me partió el bocho de por cómo, ¿viste? Porque es cama, porque la, digamos, lo visual está poco trabajado, pero está más, el pensamiento nuestro está más organizado en relación a lo visual. En cambio, lo sonoro. Tiene como. No me acuerdo el nombre, le voy a pasar la conferencia que ella dio en la Casa de las Américas, donde habla del sonido. Y las conexiones que plantea, porque dice, tenemos una visual, un patrón visual para pensar el tiempo. Y dice, miren, es una flecha, ¿no? Entonces ya, así, ¿no? Y entonces uno piensa el tiempo de una manera más. Más como de sucesión, ¿no? Y el sonido, pensar el tiempo desde el sonido, es pensar más como una constelación de cómo se, de posibles cruces y cuestiones que se dan como acontecimientos, ¿no? Pero que permite como que abre como otro tipo de conexión, digamos, ¿no? Muy interesante, muy interesante. ¿Alguien eligió alguna imagen? Gracias. No tienen, hay un vacío en cuanto al conocimiento, especialmente de la década del 90, si se les suena que no. Pero fundamentalmente es eso. O sea, en algunos lugares hasta no tenían claro, cuando pasábamos la imagen del nunca más, no lo conocían, del libro Nunca Más, y algunos porque habían visto la película de 1985, claro, ahí lo reconocían. Sí, un poco. Y no era, esto nos pasó en un colegio secundario, pero sí, esto también muchos planteaban, nos planteaban en los profesorados que, y a pesar de todos los recorridos que pudimos haber hecho en las escuelas, más centrado en las efemérides, por eso esta pregunta de qué pasó con la enseñanza, o qué nos pasa con la enseñanza sobre este tema, no sabían nada de la dictadura y del periodo democrático, digamos, que lo empezaron a aprender en el profesorado, que empezaron a reconocer algunas cuestiones en el profesorado. Nos pasó en un encuentro muy interesante en donde una docente empezó a contar, bueno, que estos temas no se hablaban en su familia y que ella se enteró cuando empezó a estudiar para ser docente, y al mismo tiempo dijo algo que es bien referencial de un espacio que, y también me enteré en la iglesia porque participaba en la diócesis de Quilmes con Nova, ¿no? Entonces digo, también ahí como algo interesante de cómo se juega ese saber, en otro espacio totalmente diferente pero absolutamente contextualizado, ¿no? Ahí como bien interesante. Ayer nos pasó con un muchacho que contaba que venía de familia de constructores, de obreros de la construcción, y él contaba que la primera vez que sale para él a la luz todo este tema es cuando un profesor, fue en la época del 2x1, él le impactó, estas cosas de que veían la imagen y cada uno referenciaba de su propia historia. Ese día el profesor nos dijo, todos tenemos que salir. Decía, no tenía ni idea dónde estaba yendo. Y ahí empieza a construir, a darse cuenta de lo que estaba pasando, toda la movilización de toda la sociedad, qué implicaba, se empezó a hacer las preguntas y bueno, y esa también fue un poco la escuela la que lo trajo a estas ideas que su familia no tenía ninguna idea. Nuestra idea, o sea, los destinatarios son niños jóvenes, niños grandes, niños, niñas, sí, no. Pensábamos entre 11, 12 años hasta todo el secundario, eso fue lo que pensamos inicialmente, pero creemos que es necesario la mano del adulto y la intermediación y Claro. ¿No? Que nos permita acercar de otro modo y ofrecer, ¿no? Esto solo así, no es un libro que van a agarrar los chicos y chicas. No tanto, digamos, me parece que eso para los más chicos o el final de la escuela primaria, pero después sí los chicos podrían estar leyendo, digamos, avanzar un poquito más en la escuela media. Pero también creemos que es una invitación a los adultos para usarlo como el instrumento de transmisión, de acercamiento, ¿no? Nos ha pasado también que en espacios muy pequeños el libro lo ha comprado alguien del barrio, digamos, ¿no? Que dijo que quería saber un poco más sobre esto, que quería, eso nos sorprendió porque además nosotras estamos muy formateadas por lo escolar, creo que demasiado, y entonces era interesante eso, que tenemos que avanzar más en ese sentido. No sé quién, ¿qué otros quieren contar historias de fotos? La organización de los capítulos, presentamos el índice y en función de eso se fueron produciendo. Sí, digo, en general son bastante atractivas para los jóvenes, y la ilustradora tiene muchísimos jóvenes seguidores, cosa que nosotros nos, al principio nos costaba entender un poco la lógica de las, ilustraciones, pero en general también generan mucho atracción, digamos, sí, sí. Esas ilustraciones, pero tienen más que ver con dialogar, a veces de manera directa y otras veces no tanto, con los contenidos de los capítulos. Esa era, la propuesta. Aymara Mon, la pueden buscar en Instagram. Un poco para, para nosotros también es que inviten también a como esa apertura, que inviten a preguntarse, a armar más ese diálogo, tampoco que sea que sea ilustrativo, sino que abra también preguntas. De hecho, la última tiene un montón de información, ¿no? Ahí hay un montón para que recorre un poco los distintos capítulos, la temática de los distintos capítulos, pero también nos permite abrir un montón de interrogantes. ¿Me vas a decir algo más, Dani? No, me quedé pensando en eso que comentaban, cómo aparecía, qué pasaba cuando van a la escuela, la literatura por 7 años, respecto a la luz, que no con intensidad, yo pensaba, bueno, tampoco se deja con la madre seria, ¿no? Vos notar, y muchas veces, todas esas valorías, experiencias, las traen de otros lugares, ¿no? En realidad, me parece que yo en la escuela vino por otros lados, por algo, por la lectura que vi, por algo que me contaron, ¿no? Y de ahí viene el negacionismo en alguna medida también, ¿no? Digo, no digo que sea solo responsabilidad de las redes, digamos, por decirlo de alguna manera, pero me parece que es, nosotros como adultos deberíamos también conocer bastante más ese entorno, poder entrar en diálogo, ¿no? Y también creo que hubo o hay, ¿no?, mucha ritualización a veces. Me parece que ingresar el tema solamente por la efeméride lo hace, digamos, repetitivo, digamos, lo complejiza mucho en términos de apropiación para los jóvenes, ¿no? Nosotros nos venimos planteando mucho la diferencia entre efeméride y enseñanza de la historia. Entonces ahí, o sea, en una época pensábamos, bueno, hay que sacar las efemérides de la escuela. Eso es imposible. Pero además, bueno, después lo repensamos de otro modo. Bueno, las efemérides tienen otro propósito. Y es más la comunidad educativa que recuerda, pone en agenda, nos permite recordar, revisar, festejar, celebrar. En cambio, la enseñanza de la historia tiene otros sentidos. Entonces, el tema es que este tema no sea solo de la efeméride, sino que forme parte de la enseñanza. Entonces, bueno, que permita necesita construir argumentos, dar explicaciones, revisar la diversidad de fuentes que dan cuenta de, ¿no? Tiene un propósito diferente, o sea, la escuela trae la efeméride y es más algo... Efeméride es más memoria, ¿no? Efeméride de hecho viene de la idea de lo efímero, ¿no? De lo que se recuerda en un día. Digo, uno puede hacer un trabajo más puntual, pero la enseñanza esperamos que implique otras cosas, ¿sí? Pero sí es cierto que... Yo creo que no hay que pelearse con la efeméride, sino porque que hay que dialogar. Ya nos peleamos y no nos sirvió. Nos peleamos mucho y no nos sirvió. Lo que nos terminó pasando es que nosotras que venimos de tipo de capacitación, de ciencias sociales y trabajar el enfoque del área, los actores sociales, el conflicto, ¿verdad? Y de efemérides no, y nos terminaba pasando que íbamos a un acto y el acto era lo más ritual, tradicional, donde no había diversidad de actores, entonces también empezamos a repensar, y en esto sí acuerdo, de que la forma en que se llevan adelante las efemérides tendrían que tener más que ver con el, o sea, cómo tomar más prestado del enfoque del área para poder compartir esos espacios y que sean más de reflexión, de taller, de poner en común otras cuestiones, plantearse preguntas, pero no que estén todas las respuestas ahí porque... Sí, y me parece que digo, si uno hace una historia de la enseñanza de la historia de estos temas, me parece que hay dos cosas. Por un lado, que especialmente en la escuela primaria, este tema ingresa con la enfermería y con el feriado. O sea, no se enseña historia hasta mayo. En la escuela secundaria había otras, bueno, estaba el 16 de septiembre, la noche de los lápices, etcétera. Hay otras aproximaciones en tema. Claro. En la escuela primaria no, y eso cambia mucho, uno lo puede ver, digamos, reconstruido históricamente, incluso en relación con algunas historias de vida de los que son hoy lectores de este libro. Y a su vez, yo voy a decir algo que es más como un sueño, una utopía, algo así, pero digo, me parece que... los cambios en la escuela muchas veces se dan más de abajo hacia arriba, ¿no? No es que alguien viene y dice, bueno, ahora hay que enseñar, y entonces hay un movimiento automático en ese sentido. Y muchos de esos movimientos, como también fue la ESI, como también fue, digo, son respuestas a un contexto, a una demanda social. Digo, la idea de la violencia de género hizo que una ley que estaba, digamos, desde hacía varios años, empiece hacia 2016, 17, 18 a tomar otro lugar en la vida de nuestros jóvenes. Ni siquiera digo en la escuela, digo en general, en la vida de nuestros jóvenes, que sean ellos los que demanden, ¿no? esa enseñanza. Lo he escuchado en las escuelas, de boca de los docentes, etc. Bueno, creo que para mí el desafío hoy es enseñar la democracia, enseñar el proceso democrático, y un poco siento, o espero, o intento que este libro sea una contribución en ese sentido. Y que, por supuesto, haya muchos otros, digo, y que uno pudiera pensar en otros ejes. En estos días pensaba incluso la cuestión ambiental, incluso, digo, la cuestión de género, y muchas otras. Digo, hoy la pregunta sobre la deuda externa, digo, ¿qué pasó en estos 40 años con las políticas económicas, con la deuda externa, con etcétera? Digo, me parece que hay mucho ahí para seguir trabajando, y que me parece que es el gran desafío, porque además para nuestros jóvenes hoy es un paisaje dado, digamos. Bueno, siempre existió democracia, no necesariamente. Y no necesariamente la democracia siempre es igual. Sí, y que también creo que parte de lo que nos pasa ahora tiene que ver con una, digamos, una democracia que no dio todas las respuestas que debía dar, ¿no? Bueno, después de esto hay que levantar los ánimos. Hay que... Hay que ir a revisar los programas de las materias. También. Sí, claro. Lo que pasa es que, claro, la efemérides, digamos, pues me quedé pensando en la efemérides, tiene como algo de, lo, de la... Es como un poco el ADN de las escuelas, ¿no? Sí, digamos, sí, sí. La historia entró, la ley, sí, ¿no? El va a ser el 25 de mayo en la escuela, a hablar del 25 de mayo, y solamente con ese empleado, está, digamos, anulando el 25 de mayo. Acá decir que a un docente que vaya el 25 de mayo, cuando se puede quedar a la casa. Yo he tenido discusiones peludas con los amigos, peñados, buenísimos. Pero yo creo que, por ejemplo, los peñados se explican por qué es peñado y hablar del tema, sí, no decir hoy. Sí, igual, digo, me parece que lo, no, no sé si ha de ir ese día o no, lo interesante es pensar qué historia transmitimos en esos casos, porque digo, si nosotros vamos y decimos, bueno, un cabildo, los paraguas, qué sé yo, parecería una revolución, se hace sentado, vinieron un par, digo... Pastelitos. Pero no es lo mismo, irte a la Real Plata porque fue el 9 de julio o otra cosa, y decir, ¿por qué? Ay, no sé, tal cosa. Y ni siquiera la efeméride aparece el hecho histórico. Entonces... Por eso yo le preguntaba a Bettina si no es un mal manejo del efeméride, porque el efeméride no sirve solamente para nombrar, sino para explicarlo, para sacar una conclusión. El primer año fue un colegio religioso donde había un efeméride, y me tenían podido hablando, pero por lo menos hablaban del sentido de ese santo, ¿sí? Claro. Que no era nombrar el santo solamente. Y con esto yo pienso que lo que falta es el explicar el día que se nombra algo. Es una semilla, porque yo creo que si eso, por ejemplo, lo sacas de la escuela, ya la estás ayudando a que se... No estamos diciendo sacarlo, sino que tienen propósitos diferentes. Sí. ¿Cuál es el sentido de la efeméride? Traerla, pensar, poner en agenda algunos temas, pero no es lo mismo que esté el 24 de marzo como efeméride que no esté, ¿no? Entonces pone en agenda, en discusión, pero eso no es suficiente. No favorece la construcción de conocimiento sobre el tema. Por eso te entonces, el manejo. Porque sí, igualmente, digamos, sabemos que en las escuelas todos los años, o sea, a lo largo de 7 años en la primaria y después toda la secundaria, estuvo presente esa efeméride, sí, sin embargo, entonces, bueno, poder pensarlo de otro modo. No habría que pensar si una sacralización del discurso de los derechos humanos no fue en contra de la apropiación por parte de los jóvenes. Sí, sí, por eso es algo de lo que planteaba Marcelo al principio, entonces, sí, que quede como consigna. No digo, bueno, sorprende que los jóvenes no conozcan, no sepan, no entiendan estos temas, digo, probablemente tan hegemónico. Acá adelante, arriba, haya contribuido a que eso se aleje de la base social. En general, la efeméride tiende a licuar el conflicto social. Claro. Busca construir un común y por eso no problematiza, porque meterse con la historia es meterse con el conflicto social. Meterse con... Tal vez hay que dejar que se planteen algunas preguntas, aunque no sea el consenso. Claro, digo, el tema es cómo meter, porque es entrar en las familias, es, ¿no? Sí, o sea, mientras uno repita así como una especie de letanía, no sé, el 25 de mayo, como la cosa más, la efeméride en el sentido más acrítico, que igual tiene mucha construcción de sentido, ¿no? Digo, y también de un común, de que sea un poco... Común, imagino, un tipo de un común. Exacto. Una más y no jodemos más. Pero no, que esto que lo decías vos en relación a enseñar la democracia, porque para mí también, creo que lo decías vos también, o vos, de que hay algo de las nuevas generaciones, más chicas que nosotras, que viven una democracia de mierda. En esta familia que estamos lo podemos decir así, ¿no? Como, no, o sea, es una democracia muy pobre. Ni siquiera es la que vivimos nosotras hace unos años. Entonces, es muy difícil también intentar dotar de significación a ciertos episodios, a ciertos momentos de la historia, no episodios. Y yo pensaba que con Lu, al toque que nos conocimos hace muchos años, hicimos una actividad en la UTN de Avellaneda con Eve. Con una Eve que hablaba como Eve. Y nos cagó a pedos y nos dijo que para ella se jugaba todo hasta que hasta que no haya ningún chico con hambre. Entonces, que la disputa era más por la distribución de la riqueza, bueno, ¿no? Y a mí me quedó resonando y cada vez que pienso en eso digo, claro, pienso en esa frase, en un contexto, eso habrá sido 2010, 2011, y la distancia que pueden sentir los pibes y las pibas en relación un poco a lo que decías también vos de la sacralización, ¿no? Digo, bueno, yo no me animo a decir sacralización de cierto, creo entender a lo que te referís en relación a cuando un discurso se vuelve más hegemónico que otros en un contexto determinado, que es en efecto el contexto en el que nosotras escuchamos a Eve, pero a nosotras la significación de eso de che, hasta que no haya un pibe que no coma, tenemos que estar ahí, tenía un sentido y entendíamos o creíamos haber entendido que la disputa por la reconstrucción de la memoria se jugaba también en eso. Y que teníamos el 2001 acá. Entonces me pregunto si Eve dijera eso a pibes de la edad que teníamos nosotras en este contexto, si resonaría de la misma manera, siendo que la democracia que viven es una mierda, ¿no? Para también tejer los puentes entre ese pasado y el presente de hoy. Digo, nosotras teníamos nuestras primeras experiencias de laburo con, no todas nuestras amigas y amigos con laburos formales, pero más o menos. Trabajabas en un call center un año y después pasabas a un laburo más formal. Nuestros estudiantes y mis hermanos de 23, ninguno. El de 19 tampoco. La aspiración va por otro lado, pero bueno, también nosotros desde las aulas intentamos reconstruir otros escenarios para que piensen que otras realidades son posibles o por lo menos para que conozcan otras, qué sé yo. Después si quieren vivir de un trabajo independiente, ojalá fuera cooperativo, digo, porque también a veces nos volvemos defensores de ciertas cosas y decir, bueno, hay otras formas de vivir que también están re buenas y no son asalariadas, justamente. El trabajo asalariado no está, hoy no hay trabajo asalariado. Por eso, entonces, ¿cómo? O sea, directamente. Nada, claro. Además, entonces, enseñar la democracia para mí también es un re canal para hablar de la dictadura. Y en términos de enseñanza, digo, conectar la deuda. Sí, sí, por eso digo, uno podría, digo, enseñar un poco lo que nosotras, no sé si lo dijimos tan claramente al inicio, un poco el libro nos invita a enseñar la dictadura a través de la democracia. Claro. Y uno podría enseñar otras cosas de la dictadura, como vos planteás, claro. Por ejemplo, el modelo económico, claro. ¿Sí? A través de hoy. Gracias. A través también sí. Del recorrido. Sí, sí. Bueno, preguntas. Sí, aplausos. Gracias. Bueno. Yo quería agregar, agradecer a la familia esta que conformamos en este momento. No, por favor. Está muy bien. La familia unita. Somos una gran familia. Sí. Si alguien quiere llevar el libro, la librería lo pueden comprar directamente allí. Y eso se lo pregunto. No. No, no, es una. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,